Tú tienes un poco de pecas, pero a ti no te molesta que te digan la pecosa. Ay, Dios. Y tienes un caminao, pero qué rico melao, que a cualquiera le provoca. Cuando te pintas la boca, yo te miro más hermosa. Oye, querida pecosa, ay, mamá. ¡Hey! Y tienes un caminao, pero qué rico melao, que a cualquiera le provoca. Como te lucen las cosas, a ti no te importa nada que te digan la pecosa.